Dimensión Límite presenta 6 y 7 de abril, Hotel Trip Guadalajara. Primeras jornadas solidarias de parapsicología. Una cita en la que doctores en psicología o en historia antigua, así como psicólogos, psiquiatras o médicos, divulgarán sus investigaciones sobre parapsicología e historia, algunas inéditas, en un evento único que tendrá lugar durante todo el sábado 6 y la mañana del domingo 7 de abril. Primeras jornadas solidarias de parapsicología. Componentes como Antonio Piñero, Ana Vázquez Ois, Óscar Iborra, Francisco Rubia o Manuel Berrocal. La entrada, aunque libre y gratuita, será algo de comida no perecedera, ya que todo lo recaudado será recogido por la ONG Mensajeros de la Paz para repartirlo entre los más necesitados. Primeras jornadas solidarias de parapsicología. En Hotel Trip Guadalajara, Avenida Eduardo Guitián 7, Autovía A2, Salida 55, Guadalajara. Colabora Es Radio Guadalajara. Patrocina Quiero Internet. Además, ese viernes 5 de abril, presentación a partir de las 7:30 de la tarde de la solidaria obra colectiva Hay Otros Mundos, Pero Están en Este, con varios de los autores, algunos de ellos ponentes de estas jornadas. Para más información, dimensionlimite.com. Primeras jornadas solidarias de parapsicología. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder?